Bueno, acaba de finalizar hace un ratito nada más la jura de los grandes campeones. En este caso vamos a charlar con el la gran campeona hembra de la exposición, Alberto Alén. ¿Cómo estás, Alberto? Contento, ¿no? Sí, la verdad es muy contento. Vimos un muy buen nivel de animales en la rural y bueno, tuvimos la suerte de poder sacar la gran campeona de la muestra. La verdad es la primera vez que logramos este objetivo y bueno, muy contento. Alberto, además otros premios más, ¿no? Porque ha habido otros premios, también en machos. Sí, también sacamos el reservado Gran Campeón Macho, con un toro, la verdad que muy lindo, muy para lo que nos gusta en la zona, un toro muy rústico, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? ¿Qué sangre tiene? Es Zorzal, tiene sangre básicamente Tres Marías. Ajá. Bueno, no te voy a preguntar por el jurado porque supongo que estarás contento como jurado, porque si ha sacado gran campeón, el jurado tiene que haber actuado bien. ¿Van a salir a la venta? Sí, sacamos a la venta vaquillonas puras controladas y el toro lo vamos a dejar para sacarse, para usar en nuestro propio rodeo. Ajá. Así que no se va a vender, y la vaca tampoco. La gran campeona no. No, porque ajá, vamos a hacer embriones para tener para nosotros y bueno, por ahí para vender también. Claro, esa vaca está con cría al pie, ¿no? Está con un ternero Faina Lancer, con cría al pie, tiene 2 años y bueno, es muy precoz, ya tiene una cría linda, muy buena vaca. Así que, ¿el sábado o mañana va a ser el festejo? ¿El sábado? ¿Y qué es eso? ¿Esta noche? ¿Esta noche? Sí, bueno, rápido nomás. Sí, nomás. Bueno, Alberto, felicitaciones y nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Y suerte en las ventas. Bueno, gracias. Espero que salga todo bien. Gracias.